Creando tus activos, episodio 20. Y ya estamos en el episodio número 20. ¿Cómo pasa el tiempo? No se puede creer. Otro episodio más de Creando tus activos podcast. Y por supuesto seguiré trayéndote lo mejor de lo mejor para que puedas mantenerte avanzando hacia tus metas. Muy contento porque está creciendo todo en todo sentido. Varios de los proyectos comenzados este año comenzando a dar frutos. Muchas personas de mi entorno creciendo y creando, consiguiendo, concretando nuevas metas. Surgen nuevas alianzas y esto siempre es muy bueno, se agrandan los equipos tanto en lo que respecta al mundo de los negocios online como inversiones, que ya estaremos hablando de eso, de los dos, como también el equipo de entrenadores de Escuela de Riqueza, que estoy ayudando para a formar más entrenadores para poder, para que más personas se puedan ver beneficiadas de esta misión de elevar el bienestar financiero de los hispanos. Y por otra parte, muy contento porque tengo nuevo destino. Muchas personas me han preguntado esto de: ¿y Mauro? ¿Cómo estás en Alemania? ¿Te vas a quedar ahí? ¿Seguís viaje? Así que acá estoy desde febrero y tenía en mente varios destinos cerca, pero se dio el que yo quería, así que más que agradecido por eso. Estaré seguramente a partir de septiembre, mes de mi cumpleaños, mudándome a Turquía, nueva cultura, nuevo idioma, nuevas comidas para disfrutar, así que a conocer desde adentro y como me gusta viajando por periodos largos de tiempo, un destino nuevo, así que estaremos siguiendo todo esto desde allá. Así que pasemos al tema del día de hoy, que tiene que ver mucho con la tranquilidad puesta en primer plano, la tranquilidad financiera. Yo siempre digo que uno de los beneficios de la tranquilidad financiera real es el hecho de poder ir dando pasitos de bebé sin hacer nada loco e ir conquistando nuevos niveles en el viaje hacia esa libertad financiera, ¿no? Porque si lo haces así, Esto te va a estar trayendo felicidad, despreocupación, certezas, motivación. Y te permite disfrutar un poco más del camino. Por eso es que el día de hoy voy a compartir con vos algo que, aunque parezca, no es una teoría, sino que es un proceso de pasos, ¿sí? Y según dice el autor, el creador de todo esto, Dave Ramsey, del libro La Transformación Total de Tu Dinero, el cual recomiendo mucho, pero no voy a hacer un review de ese libro, ni un resumen, ni nada de eso. Simplemente quiero compartir esto con vos, que es algo muy concreto. Y él dice que de hecho es una lista de pasos de bebé para llegar al centro de los problemas del dinero. Vos. Dice como que vos sos el centro de los problemas de dinero, por lo que haces, por las decisiones que tomás, etc., ¿no? Entonces, veremos un checklist de paso para que te ordenes, tengas metas alcanzables y te pongas en acción. Y una aclaración, esto es solo un método, ¿sí? Yo voy a transmitírtelo como Dave Ramsey lo creó. Obviamente voy a ir haciendo mis comentarios en el medio y mostrándote, quizá polarizando un poco entre dos cosas opuestas. No digo, no me interesa hacer juicio de valor sobre una o sobre la otra, pero sí que cuando uno lee el libro del tipo, él lo plantea como, bueno, como todo autor en realidad, ¿no? Que plantea, es tipo, lo que yo digo es la verdad y esto es lo cierto y ya, y después se acaba el mundo. Yo no creo así, entonces voy a mostrarte como lo muestra él, voy a contártelo de esa forma, pero también te voy a ir haciendo parates y te voy a ir mostrando cosas a ver si... Al fin y al cabo se trata de que vos puedas conocer las dos perspectivas y seleccionar lo que a vos te haga sentido. Quizá vos digas, no, me encanta esto, quiero agarrarme de este plan, lo voy a abrazar con todas mis fuerzas y voy a seguirlo hasta el final. Perfecto, me parece muy bien. Pero no quiere decir que sea el mejor. Lo comparto porque creo que va a poder ayudarte a tener un orden, Te recomiendo analizar los pasos y ver cómo se aplican a tu plan, a tu diseño de estilo de vida, a tus metas y a tus objetivos. Pero antes, como siempre, creando tusactivos.com, recursos gratuitos, herramientas, programas de entrenamiento financiero y todo lo que necesitas para transitar de la mejor forma tu camino hacia la transformación de tus finanzas personales. Para este episodio te va a venir de mil maravillas el boletín de calificaciones, esta planilla de Excel de estado financiero que podrás descargar desde creandotusactivos.com/boletín. Y antes que nada, que me olvidaba, un saludo también muy grande a Hernán Pereira, un diseñador UX y un emprendedor de los talentosos de alto calibre que tuve la suerte de conocer acá el año pasado en Köln. Y es nuevo integrante del equipo de diseño de UX, un poco project manager, que va a estar colaborando para que podamos entregarte experiencias brillantes en el camino al si alcanzar estas metas financieras que te vas a ir proponiendo. Así que comencemos ahora mismo con los 7 pasitos de bebé para la libertad financiera o para salir de deudas. A mí, y como lo vi acá y como lo puse acá, lo enfoqué un poco más a la libertad financiera. Ya vas a ver paso por paso, hito, a lo que vos le des importancia, a lo que vos más le des importancia según tu situación. Va a ser obviamente lo que enfoques estos 7 pasos. ¿Sí? El autor se enfoca mucho en la idea de que tenés que vivir sin deudas, así, lisa y llanamente. Para poder formar un patrimonio, para poder mejorar tu calidad de vida, él te plantea que tenés que vivir sin deudas. ¿Sí? Por mi parte, pienso que la deuda es una herramienta y uno tiene que, como toda herramienta, tiene que lograr dominarla. Y quizá para lograr eso hay que desvincular un poco lo emocional y los paradigmas negativos acerca del dinero para poder usar bien estas herramientas. De hecho, en los últimos eventos que fui de Kiyosaki en Latinoamérica, le insistió muchísimo con esto de que la deuda es la base de la riqueza. Él lo ponía de una forma como diciendo, si estás queriendo construir riqueza y todavía no tenés deuda, te estás perdiendo de algo. Obviamente la deuda buena, ¿no? El usar deuda buena para hacerte rico como instrumento. Esto se trata del other people money, del dinero de otras personas para poder comprar activos, ¿no? Se habla no de deuda para irme de vacaciones o para comprarme un auto, sino de deuda para comprar un activo X que me reporte ingresos mes a mes y el cash flow de ese activo cubra mi deuda, ¿no? En el mejor de los casos. Esto es un arte en sí mismo, yo lo sé, ¿sí? Pero bueno, también habla del IQ financiero que vos estés dispuesto a conseguir y que quieras para tu vida, ¿no? Esto puede ser en casos como la toma de apalancamiento para un inmueble o algo tan simple como usar una tarjeta de crédito para agarrar y usar un producto y comprar un producto, digo, venderlo y con el dinero de la venta pagar la tarjeta y obtener una ganancia y repetir el proceso. Estás creando dinero sin dinero gracias a usar la deuda que te presta la tarjeta de crédito. Entonces, ahí tenemos la primer polaridad entre Dave Rancid, ¿sí? Así que, asimismo, ojo, Dave Rancid es multimillonario y tiene toda su fortuna lograda con este proceso, según él, ¿sí? Lo importante de este concepto es que, según él, lo que expone es que todo fue construido sin deuda. Ahí tenés 2 posiciones bien encontradas. Así que es interesante conocer distintos puntos de vista y no centrarse y fanatizarse así solo por uno. Este primer paso que voy a mostrarte ahora de los 7, tenés que escucharlo conscientemente de que el autor es estadounidense. En Estados Unidos, $1,000 no es tanto. Quizás pagas $600-700 de alquiler entre vivir, transporte o movilidad y ya no te queda nada. Entonces, también el salario está acorde, entonces ahorrar $1,000 es posible. Y si estás en países de Latinoamérica, quizá lo que ahorres sea menor a $1,000, pero lo importante es que sea un monto que a vos te dé despreocupación de esos gastos grandes y básicos por 1 o 2 meses, ¿sí? Entonces, el número 1 es esto de ahorra $1,000 rápidamente para iniciar tu fondo de emergencia. Y te repito, voy a centrarme en cómo lo dice el autor, ¿sí? Ahorra $1,000. Si vos para adentro estás pensando, $1000 en mi país es mucho, bueno, yo voy a seguir diciendo ahorro $1000 como concepto, vos lo vas a aplicar o lo vas a traspolar a tu realidad, ¿sí? Una de las cosas que muestra el autor es que el 78% de las personas tendrán que enfrentar un gran desafío económico cada 10 años. Puede ser una enfermedad grave, el desempleo, un divorcio que divida los bienes. Y si no estás preparado o preparada, estás arriesgando mucho. Las emergencias pasan y no es cuestión de si van a pasar o no van a pasar. Es solo cuestión de tiempo, es cuestión de cuándo van a pasar, ¿sí? Y algo importante es que esto de crear un fondo de $1000 es que evites endeudarte, ¿sí? Y si estás endeudado, no importa, ahorrá ese fondo de $1000, ¿sí? Lo que vas a hacer es agarrar desde que te propones esto, empezar a pagar el mínimo de las deudas que tenés, sea la cantidad que sea, y vas a concentrarte primero en ahorrar $1000 y tener esos $1000 en tu poder. Entonces, paso 1, crea tu fondo de $1000 para emergencia, aunque estés endeudado, ¿sí? Vas a pagar el mínimo de las tarjetas, vas a hacerte con los $1000 y después vas a empezar a pagar las deudas, como vamos a ver en el paso 2. Pero este fondo de emergencia inicial lo vas a construir, lo vas a tener ahí en una cuenta, ¿no? Y esto te va a ayudar a evitar tener más deudas mientras trabajas eliminando las otras que tengas. Quizás vos estés pensando, no tengo ninguna deuda. Bueno, mejor, perfecto, vas a pasar directamente al paso 3. Pero mientras pasamos al paso 2 te llega algún imprevisto por alguna emergencia, y acá te hablo, ojo, te hablo de emergencias reales, no unas vacaciones o una compra emocional o algo que surgió por ahí. No. Estamos hablando de emergencias reales. Entonces, si surge, vos lo vas a poder manejar con este fondo de $1000 y sin tener que pedirle prestado a nadie, sin tener que meterte en nuevas deudas ni usar tarjetas de crédito que sepas que no vas a poder pagar, ¿sí? Es hora de que puedas romper con este círculo vicioso. Y sí, puede que te dé trabajo o te cueste ahorrar esos $1000, pero tenés que pensar, ¿qué me va a costar más? El esfuerzo que yo puedo llegar a hacer y la disciplina que puedo llegar a necesitar para ahorrar ese monto y la tranquilidad, al menos de este primer escalón, o estar mes a mes pensando en qué pasa si se me rompe una cañería en mi casa o si se me rompe la rueda de un auto que me va a dar un gran dolor de cabeza o si surge un imprevisto en el que tengo que endeudarme o que mi hijo tal cosa o que mi salud tal cosa. No, no, basta de eso. Entonces, cortás con ese patrón haciéndote de $1000, ¿sí? O 1000 euros si estás escuchando en Europa. Y es hora de que puedas buscar formas de cómo implementar esto en tu caso específico, ¿sí? Ya sé, quizás estás pensando, Mauro, no sé cómo ahorrar $1000 rápidamente. Bueno, perfecto, perfecto que estás pensando eso porque si es así, esto también, obligarte a hacerlo y hacerlo rápido, te va a servir de ejercicio. Y al final del proceso incluso vas a haber crecido como personalmente va a haber crecido tu IQ financiero, ¿sí? Quizá no lo sabes porque nunca tuviste que hacerlo o nunca te lo propusiste. Pero ahora sí, decidí hacerlo. No, no trates de hacerlo, decidí hacerlo y vas a ver cómo haciéndote la pregunta esto de ¿cómo puedo lograrlo? Vas a poner a trabajar tu cerebro y vas a empezar a encontrar formas para poder crear rápidamente este fondo de emergencia. Y vas a poder, no sé, rápido, se me ocurre, no sé, vas a poder conseguir otro trabajo o vas a poner en marcha esa idea de negocio que estabas pensando, pensando, pensando, pero nunca hiciste. O vas a buscar clientes más valiosos de lo que tenés. O vas a recortar durante 1 o 2 meses militarmente algunos gastos, pero tiene que ser ya, ¿sí? Lo que te plantea es que sea ya. Y hay que hacer algo para obtener ese dinero rápidamente. Ponete creativo y decidí hacerlo, ¿sí? Para poder pasar rápidamente al paso número 2, que es paga el total de tus deudas usando el método bola de nieve, ¿sí? ¿Y en qué consiste este método bola de nieve? Consiste en liquidar tus deudas de menor a mayor, ¿sí? Es muy sencillo. Vas a ir a, te vas a, si te descargaste la planilla de boletín de calificaciones y si no, descargala que es gratis, vas a ir a la columna de pasivos, donde vas a poner tus pasivos. Bueno, eso lo podés descargar, ya sabes, de creandotusactivos.com/boletín. Vas a dejar la planilla y te vas a dar cuenta que tenés dos pestañas, una de gasto detalle y una de estado financiero. Ese estado financiero puedes duplicar esa pestaña todas y cada una de las veces que quieras por cada uno de los meses que haga tu estado financiero, ¿no? Recordá que tu estado financiero es una foto del momento que vos lo hagas. Yo siempre recomiendo hacerlo el último día del mes o los primeros dos o tres días del mes siguiente. Y en la columna de pasivos vas a listar todas las deudas que tengas, poniendo, obviamente, a la izquierda vas a poner el nombre de la deuda o a quién se lo debes, y a la derecha vas a poner el monto total. Ojo, en pasivo se pone el monto total, no la cuota que vos pagás mes a mes por la deuda. Para saber esto, pregúntate, si me ganara yo la lotería hoy y quisiera cancelar esa deuda o esas deudas, ¿cuál sería el monto total a pagar por cada una? Y vas a ponerle la hipoteca, las tarjetas de crédito, no sé, deudas personales, deudas de automóviles, las que tengas, ¿sí? Y lo que vas a hacer, una vez las tengas listadas, es que vas a hacer el pago mínimo de todas menos la que sea más chiquita en costo total, ¿sí? A esa más chiquita, la que es más chiquita, le vas a poner todo lo posible que tengas de dinero para poder eliminarla lo más rápido, obviamente sin tocar los primeros 1000 que hablamos de fondo, ¿no? Recordá que esos 1000 te cubren en caso de lo que sea mientras estás en este proceso de paso 2. Y te repito, quizás esto requiere que hagas algo extra o que vendas, no sé, todas esas cosas que tenés en tu casa y que no usás, o no sé, que canceles servicios. La meta es sacarte las deudas de encima lo antes posible. Entonces, te ocuparás una a una de ir aniquilándolas, ¿sí? Y si pagaste la primera vas a pasar la segunda, si pagas la segunda vas a pasar la tercera, ¿sí? Entonces, enumera todas tus deudas, incluido el préstamo hipotecario si tenés, y comienza a liquidarlos desde la más pequeña. No importa la tasa de interés de las deudas, ¿sí? A no ser que desde la más chiquita, con la segunda, ponele, sean montos similares y sean tasas de interés distintas, y sí vas a pagar obviamente la que tenga la tasa de interés más alta, ¿no? Y luego vas a volver a la más chiquita, la vas a aniquilar y vas a seguir con la siguiente. Entonces, agrego la posibilidad de sustituir la deuda, si, no sé, hay veces que uno tiene una deuda, no sé, qué sé yo, por 50.000 euros con tal banco, y quizá haya algún familiar o algún conocido o lo que sea que me preste esos 50.000 euros sin interés, o a un interés muy bajo, ¿sí? O a un interés menor, o que prefieras deberle a tu familiar y no al banco. Bueno, perfecto, todas esas son posibilidades válidas en este proceso de aniquilar las deudas, ¿no? Él tiene que saber incluso también que vos estás en un plan fuerte y bien estricto para sacarte esas deudas de encima. Entonces, tanto tener tus primeros 1000 euros de fondo de imprevisto como comenzar a sacarte deudas desde la más chiquita hasta la más grande, por completo y sin pasar al siguiente paso, al paso 3, ¿no? Lo que te va a dar es motivación. Lo que te va a hacer es sentir que ya te estás moviendo, que estás enfocándote hacia lo que querés, que ya estás más tranquilo, que no tenés esa presión de uy, me están corriendo las deudas. De a poquito se te va liberando flujo de efectivo porque dejas de pagar deudas, ¿sí? Entonces te vas a ir sintiendo mejor y te vas a sentir más motivado. Según él, el autor, ¿no? Las finanzas personales son 20% conocimiento y 80% comportamiento. Y acá está la importancia de que yo siempre remarco de no hacerlo solo, porque nosotros somos los protagonistas de nuestra vida y si no contamos con alguien que venga y observe de afuera nuestros comportamientos, hay muchísimas cosas que te vas a perder y que son fácilmente identificables, pero son fácilmente identificables desde afuera. Desde nuestra propia vida no nos damos cuenta de un montón de cosas que hacemos, o no las distinguimos, o las distinguimos y no ponemos acción. Entonces siempre necesitamos a alguien que nos esté mirando de afuera, nos esté diciendo qué está pasando de acuerdo a lo que nosotros queremos lograr, ¿verdad? Pasa cuando te sale ese impulso de marcarle a la persona algo que están haciendo mal o algo así. Y claro, sí, es muy fácil marcárselo a otro porque lo estás viendo que otro hace algo mal quizá, pero no es tan fácil observarlo en uno mismo. Y ojo que acá hay algo que me dicen muchos, esto de que no vale decir, ah, sí, sí, no, pero mi mujer me audita o mi mujer observa mis comportamientos. No, no, no, eso no existe, eso es mentira. Ahí hay un fuerte vínculo emocional y a la vez hay una convivencia generalmente, ¿no? Entonces esto no sirve, así que ponete en marcha. Esto puede ser un, a veces que se le dice buddy, hay veces que se le dice accountability partner, puede ser un coach financiero mismo, ¿sí? O puede ser cualquier persona que no sea de tu entorno, porque si no, no tendría sentido este trabajo, ¿verdad? Entonces pasamos al número 3, que dice, aumenta tu fondo de emergencia de 3 a 6 meses de gasto. Ahora, en este punto lo que vamos a hacer es, una vez has salido de deudas, comenzar a solidificar tu fondo de emergencias un nivel más, ¿sí? Si antes solo tenías cubierto un mes de gasto, ahora lo que vamos a llevar ese mes de gasto es a 3 o a 6 meses de gasto para que sea un fondo más robusto y que te dé absoluta tranquilidad. Entonces, para poder hacer bien este punto, lo que te recomiendo es que durante 3 meses, al menos, antes anotes absolutamente todos los gastos, ¿sí? Ojo que dije absolutamente todos los gastos, no los principales gastos, todos, no los grandes, todos. Sí, ese caramelo que le compraste a tu hijo en un kiosco, también anótalo. Esa propina que le diste a un chico en un semáforo, también, ¿sí? Lo que querés es un número de gastos que vos lo mires y te dé comodidad. No importa si es muy elevado, no importa si es chiquito. Como comodidad, Mauro, podés estar pensando. Sí, sí, comodidad. Comodidad de que ese número es real, ¿sí? Si vos sabés que, no sé, un día estabas con tus amigos en la calle y hicieron una compra y vos seguiste hablando, caminando y no sacaste tu celular, quizás lo anotaste en una app, algo tan simple y sencillo como eso, o en un bloc de notas, no vas a estar cómodo. No vas a estar cómodo porque vos sabés que te quedaron gastos por anotar, ¿sí? Y si estás en Finanza Fitness o estás en coaching financiero, obviamente sabrás cómo hacer este proceso de forma detallada y cómoda, que siempre es lo que más insisto, que te sea cómodo a través de este proceso. Justamente, si vos seguís esos pasos bien marcados que yo te doy y que están hechos casi en formato checklist, lo que te va a ayudar es que no vas a abandonar, ¿sí? Porque lo más complicado de comenzar a llevar los gastos es continuarlo, es mantenerlo en el tiempo. Entonces, una vez tengas el acumulado de 1, 2 o 3 meses de gasto, yo te recomiendo que puedas hacer al menos el promedio de 3 meses de gasto para que el número sea más real incluso, porque hay meses, todos tenemos meses con altibajos. Entonces lo que tenés que hacer es agarrar ese número, qué sé yo, quizá era 1000 más 1000 más 1000 dividido 3, ¿sí? Y entonces te va a quedar ese número de gastos. Si lo multiplicas por 3 de 3 meses o por 6, vas a tener el número que necesitas conseguir en esta etapa 3, ¿sí? Esto es según vos quieras, incluso podés dividir esta etapa en dos niveles si querés y tener un objetivo intermedio que sería el de 3 meses, ¿no? Entonces, ¿cuál es el número que yo necesito en dinero para tener 3 meses de mi gasto cubierto? Tanto. ¿Cuánto es el número de edad para 6 meses? Tanto, ¿sí? De todas formas, para comenzar, esto solamente lo podés estimar a través de un presupuesto para tener un número ya mismo del objetivo a nivel de 3 meses. Y luego, cuando vas haciendo tu acumulación de gastos, si habitualmente vos no venís llevando tu gasto, perfecto, ni bien vos lo hayas hecho, promedias tus 3 meses de gasto y ves ahí en el presupuesto que habías hecho si realmente es lo que habías presupuestado o no tiene nada que ver, ¿sí? Muchas veces nos encontramos que es más, otras veces es menos, pero te repito, lo realmente importante para mí es que vos estés cómodo de que es real, ¿sí? Entonces, este dinero podés mantenerlo, ¿sí? Ese dinero lo podés tener en una cuenta bancaria o en algún producto de inversión bien conservador y liquidable en 24 horas, para que puedas obtener el efectivo rápidamente si es que lo necesitas. Entonces, obviamente, este dinero lo vamos a utilizar solamente en caso de emergencias, ¿sí? O incidentes tuyos o de tu familia. No es para otro tipo de gasto. No es que, ah, me surgió un viaje porque me dijeron unos amigos y bueno, agarro de ahí y me voy. No. A lo sumo, si te llega a surgir este tipo de cosas, te va a servir para hacerte más creativo y crear ingresos en ese momento, pero este fondo no se toca. De hecho, me gustó mucho cuando leí que este fondo es un colchón entre vos y la pobreza. Me pareció fantástico eso. Bueno, punto número 4. Y este punto es, ¿cuándo lo tengo que hacer, Mauro? De por vida. De por vida, ¿sí? Él plantea que de por vida inviertas el 15% de tus ingresos brutos antes de impuestos en tu retiro o en tu jubilación, ¿sí? Entonces, hay que prestar mucha atención acá, que como verás, recién en el paso 4 se habla de comenzar a invertir y para la jubilación. Por lo tanto, se está hablando de una inversión con un horizonte temporal a largo plazo, según tu edad, ¿no? Y obvio, luego de haber solidificados tus finanzas. Ahora, hay otras personas que creen que, esto sería aplicable o no según tu caso. Como te dije, así lo plantea el autor y yo voy a contártelo así, pero según tu nivel de riesgo o si tienes deudas o no tienes deudas y qué tan relevantes son esas deudas en tu estado financiero, puedes comenzar a hacerlo antes o no. Lo que me gustaría es que te puedas llevar vos el proceso y el razonamiento y después le pongas tu salpimiento, ¿sí? Pero quizá entendiendo que el interés compuesto actúa por tiempo, si vos podés empezar antes, quizá podés empezar antes, ¿no? Entonces, una vez hayas completado el paso 1 y 2 y luego hayas construido este colchón de tranquilidad financiera sólida, te vas a dedicar a ahorrar durante toda tu vida el 15% para tu retiro, y él recomienda este 15% de inversión, ¿no? Y que lo hagas en fondos de inversión. No voy a entrar en detalle en esto, ni en qué fondo, ni en qué fondo no. Él recomienda algunos puntuales de Estados Unidos, o fondos de pensión privado. Ustedes, si quieren, los pueden ver en el libro. Pero estoy seguro de que si estás escuchando este podcast, no te va a ser difícil hacer tu búsqueda de lo que se ajusta a tu país. Podés buscar fondos establecidos, garantizados, pero recordá que tienen que ser productos que te den total tranquilidad que tu dinero está a salvo. Y de nuevo, si nunca hiciste una búsqueda de este tipo de productos, pensá que acá te están dando la característica que el producto financiero tiene que tener. Bueno, no puede ser riesgoso, es a largo plazo, o sea que yo puedo obtener un interés mayor por tenerlo a largo plazo. Entonces, con esas características y según la situación tuya actual, ¿sí? O en qué país vivas, vas a poder hacer tu propia búsqueda. Y lo que te decía es esto, de que si nunca has hecho ningún tipo de búsqueda, justamente aprovechar el ejercicio. Aprovechar el ejercicio para poder empezar a hacerlo, empezar a familiarizarte tanto como con el vocabulario, con los productos financieros, con las opciones que tenés disponibles en tu país, ¿no? Y el secreto es comprometerte a hacerlo cada mes y ser constante. Porque, vos pondrás a actuar algo que vimos anteriormente en este podcast, que es la magia del interés compuesto, ¿sí? Quizá no sea el 15%, sea el 10%, ok, como sea. Pero todos los meses vos ajustás este plan a vos, ¿sí? La idea es que te pongas un porcentaje y lo mantengas en el tiempo. Lo importante es que esta será tu jubilación y no vas a sacar dinero de acá para nada, ¿sí? Ya tienes fondos de imprevistos, por cualquier inconveniente, este dinero no se toca. Entonces, al llegar a este paso, ya no vas a tener más deudas por pagar, vas a tener un fondo de emergencia sólido y ya comenzaste a invertir. Ahora sería el momento de poder tomar en serio, ¿sí?, la creación de riqueza, un patrimonio para tu familia y el futuro de tus hijos, si es que tenés. Entonces, el paso 5 justamente se trata de eso, de ahorra para la universidad de tus hijos, si se da el caso de que tenés hijos, ¿sí? O pueden ser para tus propios estudios incluso. Si tenés hijos, este paso nos habla de ahorrar de la educación financiera, de la educación universitaria, perdón, de ellos. Si no los tenés, puede que lo uses para algo que vos quieras estudiar. y que quizás vengas posponiendo, o para poder hacer ese viaje a algún evento de alguna persona que siempre quisiste. Ejemplo, tengo de meta fija para el año que viene poder asistir a un evento de Tony Robbins. Probablemente vaya a Date of Destiny en Miami o a un evento que hace en Londres. Son dos opciones, sí, yo tengo que contemplar, esté en el punto donde esté, sea que me haya vuelto a Argentina, o sea que siga en Turquía, o no sé dónde voy a estar para el año que viene cuando Tony Robbins haga el evento, pero yo puedo empezar, quizá que no tengo hijos, a planear ese evento y a hacer un estimativo de cuánto necesitaría, y en vez de que cuando llegue el evento y estén vendiendo las entradas, ponerme a tener que ver de dónde saco o a tirar de algún fondo que no tenía calculado, ya calcularlo desde ahora, llegar con ese fondo, cuando salen las entradas, comprar las entradas en Early Bird, o sea, las primeras que salen, que son siempre mucho más baratas, o quizá puedo comprar una muy buena ubicación, puedo comprar tickets aéreos convenientes, ¿sí? O quizá hace muchos años, no, el 2015, 2016, 2017, iba a Bogotá, el evento más grande de marketing online. A nivel hispano se hacía en Bogotá, perfecto. Entonces yo todos los octubres me iba a Bogotá y a la vez usaba 2, 3 meses para quedarme viviendo allá, que me encantaba, me encanta. Entonces podés planear cosas así si es que no lo vas a hacer para tus hijos. De nuevo, la educación universitaria en países como Estados Unidos, que es de donde es el autor, es algo que realmente preocupa a las familias por el costo elevado, ¿no? No vamos a entrar en la famosa tablita comparativa de lo que gastarías y lo que te llevarías de la universidad y lo que pasarías y vivirías esa experiencia construyendo un negocio y realmente haciendo las cosas que aprenderías en la universidad, después se tornan no aplicables, después de 5 años no aprendiste mucho más que teoría, como lo plantea en el libro el MBA personal, que sí que es razonable y lo comparto, pero bueno, de acá es como que da por obvio el hecho de un fondo universitario, lo pone como un paso, por eso yo también te planteo otras alternativas, pero la verdad que las familias de Estados Unidos incurren en préstamos gigantes para poder pagar estos estudios, y Latinoamérica se va acercando cada vez más a esa situación. Entonces, el costo de la educación formal va aumentando radicalmente, y el punto acá es que, como dije de recién, que no llegue ese día y tener que hacer un gran gasto, o tener que ver que de dónde, o que no puedo pagarlo, o de dónde voy a sacar para pagarlo, o endeudarme mal, ¿sí? A una tasa no conveniente. No, la idea es que no. Entonces, anticipemos esas cosas y tengamos la disciplina de separar ese monto, ¿sí? Si estás escuchando desde Estados Unidos, tendrás la opción de ponerlo en fondos de ahorro de universitarios, que allá son los fondos 529, donde vas a poder ahorrar el dinero, ¿sí? En el cual ya pagaste impuestos, o sea, es after tax money, y lo vas a poder invertir en la universidad. ¿Sí? Solo en la universidad esos fondos no se pueden luego invertir en otras cosas o te penaliza. Te recomiendo poder investigar cómo es este sistema en tu país. Y a la vez, como buen inversor que sos, y si no, este tipo de cosas te ponen a hacerlo, estar haciendo tu tarea de evaluar si realmente te conviene poner tu dinero ahí o quizás sea mejor que selecciones cualquier otro instrumento en el que puedas ponerlo y que sí que vayas ahorrando, sí que vayas obteniendo un recurso, un retorno, sí que puedas al momento de necesitar pagar ese préstamo universitario, quizá al contado, quizá te falte una parte, ¿no? Pero te saques una gran parte de encima. Pero lo mejor que al final te quede un activo produciéndote beneficios, ¿no? Produciéndote ingresos pasivos. Entonces, punto número 6, liquida tu hipoteca en la menor cantidad de tiempo posible. Esto lo que hace es deducirte impuestos, ¿sí? Deducirte intereses. Llegado acá, ya tenés 6 meses de gastos en tu fondo de emergencia, ahorras mensualmente el 15% para tu retiro y destinas un poco para la educación universitaria de tus hijos. Lo que te propone en este paso es dedicarte a pagar el préstamo de tu vivienda, si es que tienes una, Y cuanto más rápido lo pagues, menos intereses pagarás y tu dinero te va a rendir más. En muchos casos, según tu situación o tu país, esto se aplica o no, según los intereses que pagues por esto. Y en ciertos casos, sí vale la pena que enfoques todos tus esfuerzos en pagarlas y en otros no. También ahí tenés una tarea por hacer y como todo inversor, comparar. ¿Comparar contra qué? Bueno, comparar contra cualquier otra opción donde poner todo ese dinero sin dejar de pagar tu hipoteca, pero también sin hacer un esfuerzo extra para cancelar de más, ¿sí? E ir generando un nuevo activo. En muchos casos, lo que pasa es que enfocándome en crear un nuevo activo, también consigo generar un ingreso extra. Ese ingreso extra me ayuda a pagar la hipoteca de mi casa y ahora, luego de pagar esa hipoteca, me queda el activo generando ingresos y me quedo sin hipoteca. Entonces, al final del cuento, también conseguiste pagar tu hipoteca, pero lo hiciste de una, como lo hiciste de una manera creativa, ahora también tenés ese activo. Así que te invito a que vos puedas ver cuál es la mejor situación para vos. Y entonces, si llegamos al paso número 7, que dice construye riqueza y compártela. El dinero sirve para divertirse, invertir, dar, ¿sí? Y poder tener una vida rica en experiencia y sensaciones. Entonces, ya has logrado los 6 pasos anteriores que se proponen y en este punto tu nivel de tranquilidad estará por las nubes, te diría. Entonces, comenzar a consumir e invertir con inteligencia, vivir todas las experiencias que te sean posibles, disfrutar muchísimo e invertir quizá en aquellas cosas un poco más riesgosas que te suponen buenas experiencias, buenos aprendizajes y destinar un porcentaje de beneficios a aquellas causas sociales que más se ajusten a tu realidad, serán cosas de esta etapa. Y este es el plan que propone Dave Ramsey, que para, bueno, sea para salir de deudas si es tu caso, para conseguir libertad financiera si no tienes deudas, y al contrario de lo que él propone, que es abrazarse a ese plan y cumplirlo militarmente, yo te animo a no seguirlo rigurosamente, a ver cómo se aplica a vos, ¿sí? A cuestionarlo, a desafiarlo, a ver cómo se aplica a tu vida y a tus objetivos. Yo ya estoy en el paso número 7 y creo que uno siempre puede conseguir nuevos escalones, que uno puede siempre solidificar un poco más, seguir por activos e inversiones más desafiantes, porque de eso se trata, de disfrutar todo esto que acabo, que al fin y al cabo es un juego, es el juego del dinero, ¿sí? Y él plantea que siguiendo estos 7 pasos, cuando puedas vivir con el 8% de todo lo que ingresas, habrás llegado a la cima. A mí me parece que está bien el razonamiento, pero siguiendo estos 7 pasos, según desde donde empiece, irás medio lento. Así que lo traje para que conozcas el proceso y te animo a ver cómo se aplica a vos para profundizar. Te recomiendo que puedas leer el libro si es que te llamó la atención, porque Ramsey tiene un enfoque bastante particular acerca del tema del dinero y habla mucho acerca de los mitos, las creencias y siempre creo que está muy bueno poder conocer nuevos enfoques. Así que si este episodio te gustó, agradezco que tomes un minuto para me gustear, para comentar, para dar 5 estrellas en la plataforma donde vos estés escuchando, si es que Spotify, ponle corazoncito y seguinos. Bueno, escribime, como sabes, leo todo, contesto todo y siempre estoy en contacto directo con vos. Recordá que si pensás que te está sirviendo el podcast, si estás rescatando algo bueno, algo que crees de valor, vos tenés la capacidad y el poder de cambiarle la vida a una persona. Solamente compartiéndole el podcast, si pensás que realmente esa persona lo necesitaría, podés ayudarle a dar un giro en sus finanzas y a empezar a conseguir sus metas financieras. Por supuesto, semana que viene, semana de Club Cashflow Online, así que sabes que puedes registrarte en cashflowonline.club para que te lleguen todas las instrucciones para poder juntarte a jugar con nosotros el jueves de 17 horas de Argentina o 22 horas de España para compartir con todos nosotros un ratito de educación financiera y de juego Cashflow. Por mi parte, nada más, te despido para que puedas determinar en qué paso estás y cuál es el paso, cuál es el plan para llegar al siguiente nivel. Y nada más por acá, muy buen fin de semana. Nos vemos el jueves en Cashflow Online. Un abrazo, chau.